Perdóname, padre, porque he pecado. Dijo una voz rompiendo el silencio que reinaba en la iglesia. El cura se sobresaltó al escucharla. No había oído a nadie entrar en el confesionario. Ya era tarde y nadie venía a estas horas a confesarse. ¿Cuál es tu pecado, hijo? Preguntó el cura, abriendo la pequeña ventana que le separaba. Padre, he matado. Dijo aquella voz con un tono triste. ¿A quién, hijo mío? ¿Cuándo fue? ¿Qué ocurrió? A mucha gente, padre. A mucha gente. Desde que el tiempo es tiempo, he matado. ¿Razones? Todas y ninguna. He estado presente en todas las guerras y en todos los bandos. Mis manos han tocado las balas, los misiles de los aviones, los proyectiles de los tanques, los torpedos del submarino. Camino por los campos de minas. Estoy dentro de las trincheras. Pero, padre, yo no soy militar. Solo estoy allí. No es mi culpa. El cura escuchaba con atención aquella voz, pues era una voz grave, de hombre, sin duda, pero con un tono dulce que captaba toda su atención. Estoy en la mente de los que intentan suicidarse, en las manos de los terroristas, en la mente de los terroristas y en la voz del dictador. Padre, yo vivo por todo el mundo, viajo en todos los aviones, en barco, en tren. Estoy en la carretera al lado de todos los coches. El cura comenzó a notar un malestar en todo el cuerpo. Una gota de sudor frío le recorrió la frente y una sensación de asfixia le invadió mientras aquella voz seguía hablando. Soy el objeto que cae sobre la cabeza del incauto albañil que no se ha puesto el casco. Soy la corriente que atraviesa el cuerpo del electricista confiado. Soy el cuchillo del marido celoso que cree que su mujer le está engañando. El error del cirujano que con su bisturí corta el hilo de la vida. De pronto, una punzada en el pecho atravesó al cura como una lanza invisible. Intentó gritar, pero de su garganta no salió ningún sonido. Y un intenso dolor en el brazo izquierdo apareció. Aquello era sin duda un ataque al corazón. Se sentó con dificultad en el suelo del estrecho confesionario. No había ya nadie en la iglesia y nadie podría ayudarle, excepto aquella persona que le estaba hablando. La voz ya no era tal, sino un eco lejano que apenas llegaba a los oídos del cura, pero que en su cabeza sonaba tan clara y tan grave que no podía prestar atención a otra cosa. La voz seguía hablando. ¿Quién sería aquella persona? ¿Qué extrañas historias le estaba contando? ¿Me ayudará? Yo, padre, yo vivo con los pobres en las oscuras calles de la ciudad, en la que no hay lugar para ellos. Como de su comida, duermo entre sus cartones. Estoy con ellos en cada callejón, en cada estación de metro. Pero también vivo con los ricos. Vivo en sus lujosas casas, pruebo sus ricos alimentos y duermo entre sus sábanas de seda. Ellos creen que no les veo, pero su dinero no les libra de mis decisiones. Nadie se libra de mí, pues yo soy el brazo del tiempo que con su mano a todos atrapa. La voz del destino que con su palabra domina el mundo. El eterno silencio de quien me acompaña. De pronto, un ser atravesó la pared ante los ojos incrédulos del cura que gritó, pero nada se oyó. Era un ser vestido completamente de negro, encapuchado, y blandía en su esquelética mano una enorme guadaña. Perdóname, padre, porque yo soy la muerte. Y es hora de que venga conmigo.